Yo, hay momentos en los que no soy capaz de pensar nada, ni lo más mínimo. Momentos como este, por ejemplo, sin ir más lejos. A escondidas. Quizá porque tú estás frente a mí, porque me miras con esos ojos realmente ardientes, brillantes, penetrantes. Esos ojos cargados de pasión, cargados de amor, de ese amor especial, de ese amor que, como te decía antes, nunca muere.